Y bienvenidos un día más al Puede Entrar, programa de humor sin calificar de Radio Trinitat Vella 91.6 FM, donde semanalmente intentamos ofrecer noticias curiosas, chistes, canciones divertidas, eso sí, con la ayuda de nuestro grupo de siempre, el equipo del Puede Entrar. Nuria, buenas tardes. Hola. Andrea, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hemos estado de vacaciones unos días. Sí, sí, sí. Han sentado bien, ¿no? Se han notado, ¿no? Yo quiero más. ¿Más? Qué dura es la vuelta. Sí. A la rutina. Bueno, es lo que suele pasar, ¿eh? Nos dan vacaciones y nos acostumbramos. Eso no es bueno, ¿eh? No. Nada bueno. En fin. Yo es que mi cerebro todavía lo tengo de vacaciones. Sí, ¿no? Aún está en la playa. Habitualmente no lo llevo y hoy ya directamente se ha quedado fuera. Pues bueno, hemos estado de vacaciones. Hace 2 semanas que no hacemos programa. Pero bueno, no pasa nada. Al igual nos tomamos esta tónica, al igual la semana que viene tampoco hacemos nada. ¡Matamos! Todo puede ser, ¿eh? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Hombre, ¿quién sabe, eh? Al igual no hacemos, ¿eh? Partido. ¡Pido sexual! ¡Qué chaño! ¡Qué chaño! En fin, comenzamos. Ahora, ¿no? ¡Move the body! Y comenzamos con una noticia que dice así: detienen a 2 mujeres en Gran Bretaña por intentar subir un cadáver a un avión. A ver, cada uno lleva el paquete que quiere. Claro, que iba de paquete de mano, ¿no? Equipaje, claro, de mano. Claro, normalmente eso lo doblas bastante bien, como sí, una chaqueta, lo metes en el bolso y perfectamente. En fin, esto sucede en Londres. 2 mujeres fueron detenidas en un aeropuerto británico por tratar de llevar un cadáver a bordo de un avión. Trascendió el martes. La policía dijo que las mujeres fueron arrestadas en el aeropuerto John Lennon de Liverpool bajo sospecha de no notificar la muerte de un hombre de 91 años. La BBC y otros medios británicos informaron que las mujeres colocaron al hombre, pariente suyo, en una silla de ruedas y le pusieron gafas de sol para tratar de llevarlo a bordo de un vuelo a Berlín. Las mujeres de 41 y 66 años fueron detenidas el sábado y liberadas bajo fianza. No se han presentado cargos y la policía dijo que continuaba la indagación. No sé, un caso curioso, ¿no? Es que mi abuela tiene un sueño muy profundo. Sí, sí, un poco. Es que es tímido el hombre. Sí, no habla. Para pa no hablar ni respira, tú. Por favor, que gente, la gente se las inventa todas. Sí, con tal de no pagar un, llevar el... Esto es lo típico de las pelis, ¿no? Sí. Ostras, es muerto. Silla de ruedas. Está fatal, está que siempre fatal. Que en las películas de humor siempre se cae la mano. Así, ah, o se le cae la cabeza. Ahí está. En fin, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Nosotros nada, que acabaríamos en Chirona igual que ellas. También. Nos pillarían. También. Y acabaríamos mal. Bueno, no lo vamos a intentar. No. Girona la tenemos cerca. Ah, bueno, si quieres. Bueno, vamos a dejar eso como cortinilla y vamos a empezar con los chistes, ¿no? Vamos a comenzar mejor, sí. Pues nada, venga. Un colmo de aquellos buenos. ¿Sabéis cuál es el colmo de una abeja? ¿De una abeja? Abeja. Como la abeja maya, etcétera, etcétera. No. ¿No? ¿No? ¿Será alérgica al polen? ¡Au! Claro, entonces, ¿qué hace en su vida? ¿Vivir del cuento? Hombre, unas viven de las flores, esta del cuento, bueno. No está mira mal. Mira la abeja maya, vivía del cuento. Buena esa, ¿eh? Bueno, va, pues ¿por qué los de Lepe colocan una tortuga sobre el televisor? Ya que vamos de animales. No lo sé. Para ver el programa Cámara Lenta. Vamos a recordar uno de los clásicos que nos vuelve a llegar, pero ya lo hemos contado alguna vez. ¿Tú sabes qué le dice Tarzán a un ratón? Tan pequeño y con bigote. ¿Y qué le dice el ratón a Tarzán? Tan grande y con pañal. Por favor, es de los clásicos clásicos, sí, ¿eh? Sí, sí, sí, pero vuelven a llegar, o sea, nos lo vuelven a enviar, gracias. No, sí, se agradece. Ah, siempre te ríes con estos. Pues sí. Son aquellos clásicos. Puesto que has empezado con Lepe, te voy a seguir con Lepe. ¿Sabes por qué los de Lepe llevan en las ambulancias una bañera encima? Dios. ¿No? ¿No? No. No. Pues para llevar la sirena. No. ¡Claro! En el caso que la encuentren. Sí, ¿no? Que no se les vaya a escapar. No, no. No creo, no creo. Bueno, pues venga. Estos son dos leperos que se encuentran en la calle y uno le dice a otro, Pepe, que es depilar. Y Pepe contesta, es quitarse pelo a pelo. Me lo he imaginado, no lo sabía, pero solo al decirlo ya me he imaginado por dónde irían los sí, tiros. Sí, ¿eh? Son leperos. Madre mía, pelo a pelo, ¿eh? ¡Pam! Ahí, con pinzas, ahí, uno a uno. Sí, va. Sí, es una buena táctica. O con cera, a ver. ¡Rasca! ¿Pues sabes cuál es el colmo de un bombero? Mm-mm. Tener a una esposa ardiente. Por favor. ¿Pues sabes cuál es el colmo de un fotógrafo? No. Hacer la foto a un muerto y que te salga movida. O otro colmo del fotógrafo, que los hijos se le rebelen. Buena. En fin, un señor se dirigía a una biblioteca. Estando allí se dirige a esa biblioteca y muy orgulloso le dice, disculpe, ¿me puede decir dónde se encuentra el libro llamado El hombre, el ser más perfecto sobre la Tierra? Eso que la persona que le está atendiendo le dice, lo siento, pero es que aquí no tenemos libros de ciencia y ficción. Muy bueno, me gusta. Sí. Aplauso bien. ¿Sabéis qué le dice un sifón a un camarero? ¿Un sifón? Un sifón. En el caso de que el sifón hablara, ¿qué ¿sabes qué le diría un sifón a un camarero? No. No me apretes que me meo. Madre mía. Sí, el silencio es lo mejor. Sí. Pues estas son dos rubias que se pasean en un parque, bueno, se estaban paseando en un parque y se encuentran un espejo tirado en el suelo. En esto que una de ellas lo levanta, lo ve y dice, a esta muchacha yo la conozco. En eso que la otra lo toma, toma el espejo, lo ve y dice, claro, es que soy yo. Qué majas, qué rubias, qué... Dios. Qué Dios. Bien. Sí. Sí, también. Vale. En fin, puede entrar una noticia curiosa y esta es una que nos llega por correo electrónico. En fin, dice así, mujer de enormes senos casi mata a su novio por asfixia. Pero no decían que ver los senos de tu pareja alargaba la vida. A ver, bueno, siempre está la excepción, a ver. Vale. Yo supongo que es verlos, pero quizá no tan cerca, ¿no? Claro, porque si es tan cerca y... Es que los hombres lo queréis todo. Sí. En fin, en Londres, una mujer británica de 27 años aseguró durante una entrevista que su novio casi muere asfixiado cuando tenían relaciones sexuales debido al gran tamaño de sus senos, cada uno de los cuales pesa cerca de 6 kilos y medio. Claro, es que, claro, con una cosa así tan grande es normal, ¿no? Es normal que se pueda morir, ¿no? Con dos allí, son 13 kilos allí. Arr. En fin, en la entrevista con el diario británico News of the World, Claire Smedley, la madre de tres hijos, dijo que su novio comenzó a luchar en la cama, pero ella pensó que estaba emocionado y por lo tanto continuó. A los pocos minutos me di cuenta que había dejado de moverse, recordó la mujer. La mujer explicó que estaba pánico y casi llama... al servicio de emergencia, pero no obstante, después de unos minutos su novio Steven recuperó la conciencia. Él estaba sorprendido de verdad, como si estuviera en trance. Sorprendido, a ver, si es el novio ya las habías visto otras veces. Ahí estamos, porque te deja gilipuertas. Y en esto, que si viene la ambulancia y tal, ¿cómo le explicas lo que ha pasado? A ver, ¿qué le ha pasado a este hombre? Es que estaba emocionado. Sí, claro, es que... Le faltaba el aire. ¿Cómo comprenderás? ¿Por qué metes la cabeza ahí, coño? No, coño, se no. Se mete la llave en senos. En fin, hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida. ¡Hey, Johnny! ¡Aquí estamos! ¡Acusticando! ¡The roof is on fire! Y abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba y abajo. Todo el mundo con una mano arriba, solo una mano arriba. Nos vamos de la izquierda a la derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Derecho, un paso izquierdo y un paso derecho, un paso izquierdo y un paso derecho. Now clap and wait, papa. Now clap and wait, papas, papas. Now clap and wait, dame palmas. Now clap and wait, todo el mundo. Follow the leader, leader, leader, follow the leader. Sígueme. Follow the leader, leader, leader, follow the leader. Sígueme, sígueme. Radios Limitat veia 91.6 FM. Bueno, hemos escuchado una de las versiones del Follow the Leader. Al final llega un momento que ya no sé de quién es la original, porque es que SBS no era tampoco la original. Pero bueno, es la que más fama se llevó. En cambio, esta era Soca Crew Band. Después había unos que se llamaban Soca Boys. Sí, Soca Boys, en fin, habían muchos covers. Y si no estaba el SBS, pero en lugar de ser puntos, eran S.B. apóstrofe S, ¿sabes? Era... cambia, ¿eh? Sí, sí, bueno, claro. Ve si busca. Sí. En fin, vamos a por otra noticia curiosa que también tiene su historia. Dice así, trabaja en un parking de un zoo cuando el zoo no lo tenía contratado. ¡Y el gilipuertas! Sí, pero seguro que algún dinerillo... No, no, ahora sí, vamos a ver la historia porque es tremenda. Vamos a pedir pista, potencia, porque cerca de Bristol Zoo de Inglaterra existe un parking para 150 coches y 8 autocares. Durante 25 años los pagos por el parking se le hacían a un simpático señor. Los precios eran de euro 40 para los turismos y 7 euros para los autocares. Un día, después de 25 años de buenos y leales servicios sin ausentismo, el pequeño señor no apareció a trabajar. La administración del zoológico llamó al ayuntamiento y solicitó que les enviaran otro empleado. El ayuntamiento hizo una rápida investigación y declaró que el parking estaba a cargo del parque zoológico. A lo cual el zoo respondió que dicho empleado era de la municipalidad. El ayuntamiento afirmó que se trataba de un error, puesto que ese empleado nunca fue parte del personal y que nunca se le había pagado ningún salario. Durante este tiempo, en algún soleado lugar, en su bella villa, hay un hombre que, al parecer, inventó su propio dispositivo de pago del parking y lo puso en marcha durante 25 años, cada día, para cobrar la tarifa de estacionamiento a los visitantes del zoo. Si hacemos un cálculo aproximado, durante 25 años, 7 días a la semana, había reunido nada más que 560 euros al día, casi 17.000 euros al mes, lo que representó al cabo de los 25 años la suma de 7 millones de euros para su jubilación particular y ni siquiera nadie sabía su nombre. Gilipuertas no, muy listo. Oye, este chico. Este tío no sabemos quién es, pero... es monumento al señor del parking del zoo, que durante 25 años el zoo se pensaba que era del de tal. Sí, los sí. Clientes no se quejaban, o sea, el tío iría con un traje y tal, y cobrando el parking y con su, bueno, con su cartel, ¿sabes? Anda que no se debería reír en casa este. A ver, André, vamos a hacer el cálculo. Tú te vas al parking del Lidl, yo al Mercadona y tú a Carrefour, ¿no? Venga. Y nos vamos a sacar un extra. La gente... Ostras, pero 25 eso... años, ¿eh? Sabe bueno, esos... bueno. Son muchos años. Esos parkings son gratis, ¿eh? Este está un poco alterado, ¿eh? Sí, este es... le han cobrado el euro no, y pico. Sí, ha escuchado sí. La noticia y dice... Han visto que lo han primado. ¿Y yo trabajando? Bueno, ¿sabes? Él también no, trabajaba. Sí, pero el otro lo hacía... ¿Por placer? Por amor al arte. No, al parking. Claro, no, no, por amor al arte, por cobrar aquí dineritos. Oye, ¿pero esto lo había planeado o fue sobre la marcha? No se sabe. Porque... no hablaron con él, nadie sabe quién es aquel hombre. Y después critican a los gorrillas esos que están por la calle. Si mira, este hombre ya lo tenía patentado y todo. Sí. Claro, pero que aquellos encima te enfadas y te... y te rayan el coche. Pero tú vas a un zoo, pues ya entiendes que algo tienes que pagar, como vas a un parque de atracciones, ¿no? Claro. Sabes que en el Tibidabo, por aventura, pagas, pues... no sé. A ver, si ahora vas a PortAventura y al Tibidabo y estás haciendo el primo... Y de aquí unos años vemos cerrado por vacaciones. Nunca se sabe, nunca se sabe, pero podría ser... Por favor. En fin, una gran noticia... Qué bueno. Es divertida, sí. Es divertida, es muy divertida esta. Se lleva la palma. En fin, seguimos. Seguimos. Pues nada, estos son dos gallegas que son de Ourense. Y nada, pues una le dice a otra, con acento gallego, lo siento a los gallegos si se sienten ofendidos, no sé imitar el acento, lo siento. Pues nada, eso que dicen, oye, ¿tú follas oscuras? Y en esas que la otra contesta, yo follo a oscuras, a los policías, quien se me ponga y me pague. Es un chiste también típico, típico. Sí, pero... pero bueno. Divertido, divertido. Uy, un niño apestoso de esos que cantan. ¡Dios! ¿De los que te gustan? Sí, sí, adiós. Hasta luego. Bueno, pues está Manolo y le dice a Venancio: oye, Venancio, ¿por qué tienes un zapato de un color y el otro de otro? Y Venancio le responde: no, hombre, eso no es nada. Tengo otro pal igualito en casa. Tan chiquitito. Madre mía. Le gusta combinar. Sí, sí, sí. En fin, vamos a por otro. Un hombre ejecutivo destinado temporalmente en París por negocios recibe una carta de su novia desde Chile. La carta decía lo siguiente: querido Alejandro, ya no puedo continuar con esta relación. La distancia que nos separa es demasiado grande. Tengo que admitir que te he sido infiel 10 veces desde que te fuiste. Y creo que ni tú ni yo nos merecemos esto. Lo siento. Por favor, devuélveme la foto que te envié. Con amor, María. El hombre un poco herido, porque claro, él sí que había estado allí esperando. Le pidió a todos sus compañeros de trabajo que le regalaran fotos de sus novias, hermanas, amigas, tías, primas, etc. Junto con la foto de María, incluyó todas esas fotos que había recolectado. Había 57 fotos en el sobre y una nota que decía: María, perdóname, pero no puedo recordar quién eres. Por favor, busca tu foto en el paquete y devuélveme el resto. Mala persona. Ah, mala persona ella, 10 veces. Y él ha sido ahí, ha estado aguantando como un campeón. Sí. Pero el zas es más gordo. Sí, ¿eh? Ah, hombre, no hay nada mejor que la venganza cuando se sirve fría, ¿no? Uh-huh. Bueno, seguimos con los colmos. ¿Sabéis cuál es el colmo de un perro? No. ¿No? Pues tener un amo con muy malas pulgas. Es malo, lo sé. Puede ser. Y otro clásico, ¿cuál es el colmo de un ciego? Ni idea. Un ciego. Tener miedo a la oscuridad. Toma. Es grave ese, es grave, ¿eh? En fin, colmos. ¿Cuál es el colmo de un sordo? Ni idea. Que al morir le dediquen un minuto de silencio. ¿Y el colmo de un avaro? ¿No? No gastar ni una broma. ¿Qué pasa? Bombas. Bueno, pues esto es un granito de arena que va por primera vez a la playa y al llegar exclama: ¡oh! ¡Sí que hay colegas aquí! ¡Madre mía! Sonido empezado ya. ¿Qué es? En fin, hacemos una pequeña pausa, pero antes, una noticia. Dice así: un diario causa pánico en Jordania por una broma de extraterrestres. ¿Y eso da pánico? Ha vuelto a ver, siguiente. Mi casa. Eso ha pasado en Amán. Una noticia falsa publicada por un diario jordano que relataba la visita de extraterrestres de 3 metros de altura en naves espaciales generó un estado de pánico que casi provocó la evacuación de un poblado, informaron el lunes funcionarios locales. El diario Al-Gad publicó el artículo en la portada el 1 de abril con ocasión del Día de los Tontos, una especie de Día de los Inocentes de aquí, que se celebra en Estados Unidos y otros países el 1 de abril en vez del tradicional 28 de diciembre. El reporte dijo que la nave espacial iluminó el poblado entero antes de su supuesto aterrizaje en Jafr, a unos 300 kilómetros de la capital Amán. Dijo que el hecho interrumpió los sistemas de comunicación y provocó que los residentes salieran a las calles despavoridos. El alcalde de Jafar, Mohamed Mleihan, fue víctima de la broma y dijo que envió a las fuerzas de seguridad en busca de los extraterrestres. Los estudiantes no fueron a la escuela, sus padres tenían miedo y casi a los 13.000 residentes que evacuaron la ciudad. En fin, la gente tenía miedo de que los extraterrestres los atacaran. Pero la gente no piensa, no contrasta la información, se quedan con una cosa y simplemente ahí, ¡zas! Ah, si lo parece dice el periódico. No piensa. Ah, vale. La cosa está clara. Viendo esto parece ser que la gente de pensar poco, ¿eh? Entonces, poco. Cuando ven una película también se la creen. Poco. Claro. Entonces ya juntan la información de pelis y periódicos. ¿Tras? Y no veas. Pues suerte, la revolución. Que no, suerte que no tienen TV3, porque si no verían V y malo. En fin, hacemos una pequeña pausa

Y desde aquí hacemos una película en que el alguien se atraganta con una hamburguesa. Ahí está. Que ese mismo será el que se va, está a punto de licenciarse, que ha sacado la, no, la foto de la novia y ha dicho, me voy a casar con ella, y se morirá. Ah, ahí, se ahí. Morirá. Atragantado. Atragantado. ¿Por eso quitarán las hamburguesas? Ya tenemos película. Ahora nos van a robar la idea y verás, a los Oscars, ¿no? En fin, sí, sí. Voy a ver extraterrestres. ¿Cierto? Aquí tenemos uno. He vuelto a la Tierra, estuve en Raticulí, Culí, Culí, y benditos seáis todos. No, sí, benditos seáis todos. Máquinas del 5, 1993, increíble, increíble lo que se llegaba a hacer con eso, ¿eh? ¿Y qué fan nosotros? Ahora las otras no saben qué fan, pero nosotros continuamos con nuestros chistes. Después de escuchar a Carlos Jesús. Carlos Jesús, Carlos Jesús, is back. Hicieron una canción en su época. Sí, sí, Carlos Jesús, is back, algo así decía. Bueno, ya era hora, ¿no? Vale, pues venga, sí, vamos a empezar. Ya era hora. ¿Sabéis por qué los de Lepe llevan limpia parabrisas en el cristal trasero? No. ¿No? Por si llueve a la vuelta. Ah, claro. No. ¿Y por qué un libro de matemáticas se quitó la vida? Ni idea. Porque tenía muchos problemas. Ciertamente, ciertamente. Típico, típico. Pobrecito. Bueno, a mí no me dan pena, ¿eh? No, a mí tampoco, ¿eh? ¿Tú sabes qué le dice un tallarín a otro? Ni idea. Oye, mi cuerpo pide salsa. ¿Sabéis qué le dijo la harina al trigo? No. Estoy hecha polvo. Sí, son cosas. ¿Y el café al azúcar? Sin ti, mi vida es amarga. Yo conocía la versión de que le dice el azúcar al café, de me también pones negra. Negra. Es gravísimo. Pues sí. En fin. Algo que entra seco, sale mojado y oliendo a pescado. ¿Qué es? El traje de buzo. Pues tienes razón. ¿En qué pensabais? ¿En el traje de buzo? Sí, sí, sí. Ya, seguro, seguro. ¿Sabes por qué los del EPE llevan las gafas a... Bueno, llevan sus gafas a la universidad? No. ¿No? ¿No? No. Pues para graduarlas. Claro. ¿Y qué le dice una nalga a la otra? No te pases de la raya. ¿Tú sabes cuál es el lápiz en que la gente se moja? No. La piscina. ¿Sabéis por qué los del EPE se van de vacaciones a la playa del Mar Menor? ¿Por qué? Para ahogarse menos. ¿Y cuál es el animal que tiene más dientes? El ratoncito Pérez. Dios. Buena, buena. ¿Por qué debe hacer el ratoncito Pérez con tantos dientes? Vamos a ver. Debe trabajar ahí. Dentadura nueva. Todas las postizas ahí. Sí. Es la fábrica del señor Pérez, de las dentaduras. Sí, sí. En fin, ¿cómo se dice encendedor en japonés? Ni idea. Sakayama. ¿Y orinal? ¿Orinal? Yo sí como mucha caca. ¡Ah! Sí, mucho y mucho. ¿Sabéis por qué los de Lepe cocinan el arroz con talco? No. ¿No? Para que no le pique los granos. Sí, el silencio dice mucho. En fin, seguimos. ¿Y qué le dice una planta a la otra? No. Nos han dejado plantadas. ¿Tú sabes qué pasa si metes una piedra negra en el Mar Rojo? No. ¿Sabes cómo sale? ¿La piedra negra? ¿No? ¿Roja? Mojada. ¿Y roja? Por favor. Esto era un pueblo tan pobre, tan pobre, tan pobre... que el arco iris se veía en blanco y negro. Y en ese pueblo había un señor tan, pero tan, tan pacífico que se volvió océano. Madre mía, ¿eh? Madre mía. ¿Tú sabes cuál es el colmo de un periodista? Ni idea. A ver. Tener un hijo a diario. Es esa parte de la profesión, a esa no me voy a dedicar, ¿eh? Creo. Es gravísimo, ¿eh? Y seguimos con los colmos. ¿Sabes cuál es el colmo de un lunático? No. ¿No? Pillar una insolación. ¡Mamma mía! ¿Y qué es un pollito sobre otro pollito? Un pollito de dos pisos. Malo con ganas, ¿eh? Sorprendente. ¿Qué has pensado de adiós le pío? Papá, papá, he soñado con que me regalabas una bicicleta. ¿Eso qué quiere decir? Un millón de... Nada, que lo has soñado. Un millón de... Sí. Ay. Esto era... ¿Sabes cuál es el colmo de un enano? ¿De un enano? ¿No? Que vaya a la peluquería y le corten las patillas. Claro, de este también había uno que era un enano que iba a la al barbero y decía... Dice, venga a que me corte el pelo. Y el barbero decía, le corto las patillas. ¿Y entonces con qué ando? ¿Con los huevecillos? Conclusión, no vayas a la peluquería. No vayas. Claro. Lo haces en casa y punto. Pues seguimos con los colmos. ¿Sabes cuál es el colmo de un geógrafo? No. ¿No? No, no, no. Tener un hijo cabo y otro golfo. Son malos, yo lo sé, yo me lo veo. En la línea, estamos todos igual. Sí, sí, es lo que hay. Esto es un doctor que le dice a un loco, míreme bien a los ojos y responda. Así que cuando usted habla, escucha voces y no sabe quién le está hablando. A lo que el loco le responde, sí, sí señor, pero solo cuando hablo por teléfono. Madre mía. Mamá, mamá, en la escuela me dicen el eléctrico. Y la madre, ¿y eso? ¿Y qué haces? Se le mira, le sigo la corriente. Esto era una mujer tan bruta, tan bruta, tan bruta, que planchaba la ropa a martillazos. Mamá, mamá, en la escuela me dicen fin de semana. ¿Por qué domingo? Mamá, mamá, en la escuela me dicen mentiroso. Calla, hijo, que no vas a la escuela. Esto, ¿sabéis por qué los del EP tienen las escuelas muy, muy, muy, muy, muy pequeñas? No. ¿No? Porque el saber no ocupa lugar. Toma ya. Esto es el doctor que le dice al paciente, señor, creo que usted sufre gallinismo. ¿Y qué es eso? Y el doctor le contesta, que usted cree que es un gallo. ¿Y qué quiere que le haga? Ya puede ser. Papá, papá, si me das 5 euros, te digo qué es lo que le dice el cartero cada mañana a mamá. Dice, bueno, hijo, toma, toma, 5 euros, ahora cuéntame. ¿Qué dice? Dice, bueno, papá, el cartero le dice, buenos días, señora García, aquí está su correspondencia. Qué bonito, por una vez que no nos dejan mal a los de correos. ¡Qué ilusión! Bueno, sigamos. Este era un hombre que tenía la barba tan cerrada, tan cerrada, tan cerrada, que para afeitarse lo hacía con una llave. ¡Dios! ¿Qué es un tirro? ¿Un qué? ¿Un tirro? ¿Un tirro? Un disparro. Pues mira, el policía te ha pillado, ¿eh? Te ha pillado el policía, sí, sí. Porque ahora viene la noticia del policía. Un policía de Estados Unidos multaba a los automovilistas disfrazado de conejo de Pascua. Perdón, qué tonto. En fin, víctima de protestas de ediles, un policía de la ciudad de Glendale, a las afueras de Los Ángeles, tuvo que quitarse el disfraz de conejo de Pascua con el que multaba a los conductores que cometían infracciones. El oficial de policía Tom Broadway pensaba, sin embargo, haber dado con una buena tapadera para desenmascarar a los automovilistas de Glendale. Ataviado con un traje de conejo gigante, el oficial cruzaba las calles en pasos peatonales no señalizados con semáforos para ver si los conductores le cedían el paso, tal y como exige el código de circulación. Pero los ediles, estimando que la iniciativa era increíblemente peligrosa, protestaron ante la policía, que obligó al oficial a abandonar el disfraz, a pesar de que ya había logrado poner 27 multas. Me satisface ver que la policía ha modificado su operación y reconoció que un conejo gigante, algo totalmente inusual en las calles, no es la idea más pertinente para enseñar nada a nuestros automovilistas, declaró el concejal. El policía optó posteriormente por una tapadera más adecuada a los estándares californianos, un pantalón corto y una camiseta. La cuestión es si disfrazado. No está. A ver, es que es la forma de ir de incógnito. Sí, y sí, tal. Sí, es más incógnito que ir de un conejo. Sí, no estaba pensando que aquí en aquí lo podríamos poner como los Mossos ir de Pocoyó, sí. la Guardia Civil de Teletubbies y esas cosas, ¿no? Sería original. Sería divertido, ¿no? Al menos te reirías un rato. Seguro que la gente se pararía más que ver los vestidos de claro, uniforme. Claro, entonces podrías tener doble multa, multa por el exceso de velocidad o la señal que no has respetado, la casa. Y luego te ríes por reírte de la autoridad, ¿sabes? Ay. Entonces... No des ideas, Joan. Mira que son tontos, ¿eh? Aquí. Sí, por Dios, mira que son tontos, hombre. Disfrazaros de Pato Donald o algo así. Ay, no, eso tienen que ser los franceses, que tienen Disney al lado. Bueno, en Estados Unidos, en también Disneyland, es verdad, Orlando, allí. Claro, allí es el original. En fin, vamos a hacer una pausa, que es la última, y volvemos enseguida. Borriquito como tú, que no sabe ni la U. Borriquito como tú, yo sé más que tú. Borriquito como tú, que no sabe ni la U. Borriquito como tú, yo sé más que tú. Borriquito como tú, que no sabe ni la U. Borriquito como tú, yo sé más que tú. Yo soy el cantante, yo soy el poeta, soy el más querido, soy el preferido de la juventud. Con solo dos letras hago mis canciones y todos aplauden con gran entusiasmo mis inspiraciones. Le canto a la chica, canto al tabernero, canto a la portera, canto lo que quieras, canto al mundo entero. Y con este acento parezco extranjero, mago ya partiti. Las radios limitat de 91.6 FM. En fin, en esta última pausa hemos escuchado a dos amigos cantando el tema Borriquito. No, al menos son amigos. Sí, sí, eso es bueno. Eso lo tienen. Bueno. Luego al igual se pelearon, pero no pasa nada. No pasa nada. Cuando hicieron la canción eran dos amigos. Sí, porque si se están insultando Borriquito como tú y esas cosas, es normal que acabaran. Sí. Un tema del mítico Peret. Peret, el rey no, de la rumba. Hay que confundir con Tony Peret, que es el rey del Megamix, el Max Mix. En fin, para llegar a la última noticia. Y Ramírez. Un doctor pakistaní usa una ambulancia para transportar una vaca. Bueno, si los del EPE llevan una bañera... Iba a decir sirenas. Para llevar una sirena. Ellos pueden llevar vacas. Claro, ah. Vacas. Una ambulancia para vacas. Bueno, a ver qué cuenta. En fin, un médico pakistaní fue despedido por usar una ambulancia para transportar una vaca que compró en un mercado, dijo un funcionario provincial de salud. Munir Ahmad dijo que el médico fue interceptado por la policía al saber, mientras se dirigía a su casa en el vehículo, en la ciudad de Gujarat, en la provincia de Punjab, al este del país. Una fotografía del diario en inglés Dawn mostró una vaca negra y blanca atada a una barra en la parte trasera de la ambulancia. Y no era blanca y negra, no era negra y blanca. ¿Qué, cómo diferencias tú eso? Por la totalidad del color. Sí. Pues depende claro, de cómo la mires. Claro, depende de cómo la mires. Es claro, es como una cebra. ¿Es blanca con rayas negras o es negra con rayas blancas? Claro. ¿El vaso está medio lleno o está medio vacío? Eso de la cebra te lo ponen en, te difícil, lo dan como ¿eh? Ejemplo en Madagascar, la película esta, ¿sí? De dibujos. Tú eres diferente porque tú no eres blanca con rayas negras, sino eres negra con rayas blancas. En fin, una forma diferente de ver las cosas. Sí. Estamos bien, ¿eh? También. Bueno, la pregunta es... Muy bien. La pregunta es, ¿y por qué lo tuvieron que detener? Pobre hombre, de alguna manera tenía que trasladar la vaca, ¿no? Claro. Al igual estaba enferma. Si no tiene un coche, pues... Ahí está, pobre vaca. Y pobre hombre. Ay, vacas incomprendidas del mundo. Sí. Vamos a por las últimas chistas. Chistas. Las últimas chistas. Pues mira, hablando de animales y esas cosas. ¿Sabéis por qué los del EPE no se drogan? ¿Por qué? Porque no les cabe el caballo y la jeringuilla. ¿Y cómo le habla una chinche a otra chinche? No sé. Con chincheridad. Mamá, en la escuela me llaman juez. ¿Por qué? Silencio, que en la sala las preguntas solo las hago yo. Toma. Y mandón también, ¿no? Sí. Terrible con el hijo, cómo ha salido tú. Sí. Pues siguiendo con los jueces, esto es en un juicio, el juez le dice al acusado, disculpe, ¿no le dije que no quería volverle a ver? Dice, eso es lo que le dije yo a los que me detuvieron. Son dos borrachos que van por la nieve y uno ve a un perro San Bernardo con su barril de whisky y le dice al otro amigo, mira, por ahí viene el mejor amigo del hombre. A lo que el otro le contesta, sí, y viene con un perro. Ciertamente. Mamá, ¿puedes hacerme el ejercicio de matemáticas? No, hijo, eso no estaría bien. Bueno, mamá, pero por lo menos inténtalo. ¡Qué borraco! Esto era un río tan estrecho, pero tan estrecho que solamente tenía una orilla. ¿Dónde está el río? En Estados Unidos seguro. Es raro, ¿eh? Esto es un ladrón que le grita a otro en medio de un asalto. ¡Que viene la policía! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Saltemos por la ventana, vamos! Pero si estamos en un tercer piso, en un piso 13. Bueno, este no es momento para supersticiones. Ya lleva vestido de conejo, ¿eh? Ah, vale. Iba guapo. Iba guapo. Mamá, yo me he cortado un dedo. pues chúpatelo, hijito, chúpatelo. Dice, sí, pero primero tendré que encontrarlo. ¿Sabéis por qué los del EPE siempre acaban los partidos de baloncesto con 12 jugadores en la cancha? A ver. ¿No? No. Pues porque el árbitro siempre dice, falta personal. Pues estos son dos del EPE que se encuentran. José, ¿cómo que llevas toda la cabeza vendada? Hombre, Manolo, por la moto. ¿Qué te has caído? ¿Qué va? ¿Recuerdas bajando de la ermita del pueblo, la primera curva cerrada, que hay una tapia de cemento que pone se traspasa? Sí, sí, sí que la recuerdo. Pues no es verdad, no se traspasa. Mamá, mamá, en la escuela me llaman Teletubby. Pero hijo, no les hagas caso y ahora saluda a tu abuela. Oh, ¡una abrazada! Por favor. Este era un hombre tan calvo, pero tan, tan calvo, que se le veían las ideas. ¡Zas, zas, zas! ¿Tiene usted un traje de camuflaje? Sí, pero hace 2 meses que no lo encuentro. Estará bien camuflado. En fin, mamá, mamá, me voy de caza. Pues hijo, llévate a los perros. No, que me voy de caza para siempre. ¿Sabes qué le dice el uno al otro? Ya somos dos. ¿En qué se parece una casa incendiándose y una casa vacía? Ni idea. No. Que de la casa incendiándose salen llamas y en la casa vacía llamas y nadie sale. Claro. ¿Tú sabes qué es lo que pasa en la selva entre la 1 y las 2 de la madrugada? No. 1 hora. No lo sabía este. Por favor, es que son de esos que te dejan ras. Bueno, seguimos. Este era un hombre tan pobre, tan pobre, tan, tan pobre que se compró una escopeta para ir tirando. Bueno, pues van 2 y se cae del medio. Claro. Encima has hecho daño, ¿eh? Ya, ya. Es grave, ¿eh? Grave ese. En fin, papá, papá, cómprame un coche. Te voy a comprar una mierda. No, un Twingo, no. Pobre coche. Esta era una mujer que tenía las piernas tan largas, que en vez de utilizar medias utilizaba enteras. Wow. Suerte que queda poco, porque ¿sí? Si no creo que me vais a pegar los dos. Iban 3 y se perdió el cuarto. Estás espléndida, oye. Mamá, mamá, ¿qué es la amnesia? ¿Qué? ¿Qué me preguntaste? ¿Quién eres tú? Era una mujer tan pobre, supongo que debía ser de la mujer del otro del ir tirando, que en lugar de dar a luz, dio a oscuras. Esto es un vasco que está abonando con estiércol un campo de fresas y un amigo le dice, ¿qué andas, Pachi? Ah, pues aquí echando mierda a las fresas. Ahí va la hostia. ¿Y no lo has probado con nata? Sí, sería lo más lógico, ¿no? En fin, mamá, mamá, en la escuela me dicen despistado. Niño, que tú vives en la casa de al lado. ¿Y sabéis por qué los de Lepe nunca salen de su localidad? Este no, no. Pues porque cuando salen ven un cartel que pone Huelva y ellos vuelven. Claro. Porque los de Lepesa no entran en la cocina. Porque hay un pote que pone sal. Típico, típico. Hace millones de años, los dinosaurios ya bailaban esto. Está bien, felicidades. Sí, sí, sí, también es un poco raro. Tecnodinosaurios. Bueno, en la línea ¡fiesta! Dinosauria. En fin, nosotros tendremos que dejarlo ya aquí. Sí, porque estamos en una línea ya decayendo. Sí, sí, sí, sí, sí, estamos ya bajando, al fondo. Bajando la calidad. ¿eso qué es? ¿Calidad qué es? ¿O no? No, aquí no. ¿Calidad? No lo sé. En fin, amigos, amigas, gracias por estar aquí un programa más. Gracias, Nuria. Gracias a ti. Gracias, Andrea. Gracias a ti. Gracias. Uy, no está. En fin. Gracias, Joan. Gracias de nada. En fin, la próxima semana o la otra, más. Las radios limitadas vean 91.6 FM.